Buenas tardes, compañeros y compañeras de la comunidad de San Isidro Labrador, pero San Isidro La Laguna, estamos con ustedes. Jaime, Soli y Roberto. Les hablamos desde la radio Sierra La Laguna, Sirena de La Laguna, la radio cultural de la región Laguna, enclavada en la Sierra Tomitepegua, municipio de Tenango de Doria, estado de Hidalgo. Allí en aquella casa. Hacía comales y luego me hacía ella me hacía mis comales. Se oye como Ale, dice, porque dice, yo pronto ya no voy a estar, dice, ya voy a morir, dice. Después que se va a hacer comales. Bueno, entonces empecé a hacerlo. ¿Sí? El primer día que hice me quedó con un sombrero, bien feo. Con un sombrero. Los barros viene así, pegajoso. La piel, el barro se pega. Ah, ya, qué bien. Sebastián Pérez, vende los comales. Sí, los vendo. El camino no llegaba aquí. Y yo no sé si traía la tierra acá. La tierra la cargábamos, y recargando el barro. ¿A cómo da un comal? ¿Y nos puede enseñar el precio de cada comal? ¿Nos lo puede enseñar? Antes de 5 cuarterones, traía 80. Y los de cuartillos, traía 70. ¿Nos los puede enseñar? Los chiquitos, 50. Dile que si nos lo puede enseñar. ¿Nos puede enseñar un comal? No tengo ahorita. ¿Y uno? No tengo nada, solo que hago mis tortillas. Ah, ya. Ahí lo vi acá, mochito. Ahorita no tengo saberes, no he ido a traer el barro para hacer. Quiero ir, pero pero no se puede. Ya. Porque en el combi no quieren traer a uno con barro. ¿Cómo consiguen los materiales? ¿Materiales? ¿Para hacerlos? ¿Para hacerlos? Sí. ¿Para hacer los comales? Yo nomás con mi mano y ahí tengo mi molde. Ahorita no se está en el sello porque ya se lo tapó el tomate. Ahí está. Ahorita todavía está, no tengo tierra. ¿Nos puede enseñar su molde? Pero casi no se puede botar tomate, mira. A ver, vamos. Ahí está el tomate, ya no lo destapo porque está este... Ya se sirvió, ya no quiere que se... Ahí está tapado con la lámina. No se puede destapar porque está... Están los partes que acá abajo. Ah, ya. Debajo. Ajá. Ay. No se puede. Ahorita no se puede comer porque. Porque. Hasta que se seque. Ya no se va a secar ya. Ay, sí, estoy quedando la otra. Ayúdale. Ah, que ya está. Ya no sabía que después que había tapado la lámina, pero... ¿Cuántos materiales utiliza para hacer los comales? Coserlo en la lumbre. La piedrita blanquita esa, ¿no? El pedernal hay que coserlo, ya que está cocido se muele. ¿Cómo es el pedernal? ¿Tiene una muestra de pedernal? ¿Nos puede enseñar un pedazo de pedernal? ¿Cocido o crudo? Ajá. Crudo. Ah, aquí está. A ver, vamos, sálganselo. Ahí está el pedernal. Y nos despedimos de ustedes y los volvemos a escuchar esta la hasta la próxima.